tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Odio el amor, la primavera y el sol, la luna y todo lo demás. Odio el calor y las canciones de poli de la mano junto al mar. Pero si estás, no tengo tiempo de más para perder en soledad. Vino gente, Aquino. Bueno, entonces me voy a vestir. Bueno, póngase la ropa. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo del principio del fin, Sebastián Rubín. ¿Cómo le va? Gracias, es un placer estar de vuelta. ¿Cómo encontraste a Argentina? Bien, bien. O sea, por suerte llegué antes de las nevadas. Sí. Me gusta ver Buenos Aires así limpia. O sea, la nieve como que está bueno porque equipara todo. Uh-huh. Pero bueno, esta cosa está en el frío así ártico, a mí me molesta un poco y me gusta esta cosa primaveral de Europa, ¿no? ¿Cuánto hace que no venías? No, unos 4 o 5 horas. Uh-huh. ¿Estamos hablando de Argentina? Sí, sí, de Argentina. Sí, 4 o 5 horas, uh-huh. sí. Pero bueno, tengo ese el charter Aerocarlos, que me hace el viaje desde Córdoba vía estratosfera, lleva a cualquier lugar del mundo en 10 minutos. En 10 minutos. Sí, tengo una de esas fortunas. Aparte de mi trabajo como azafato, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, ¿Y haces las señas así, como hacen las azafatas? Sí, bueno, ahora que me tuvieron que amputar los dos brazos, tengo un problema con eso, uh-huh. Luego las orejas. Bien. ¿El disco este fue grabado antes de la amputación o después? Después, de hecho. No puedo decir con qué grabé las guitarras porque estamos en horario de protección al menor. No crea, ellas son más de las 22. Pero no lo diga, de todas maneras no lo diga. Este disco se grabó, en realidad... ¿Qué disco estamos escuchando? Este disco que estamos escuchando es el anterior. Pero hablemos del disco, del último. El último disco se grabó Desayuno de Campeones. Desayuno de Campeones se grabó en la primavera del 2008. Uh-huh. Entre agosto y septiembre de 2008, antes de la primavera y... salió en marzo del 2009. Es cumplió un añito hace poquito. Me acabo de percatar del nombre. ¿Bien inspirado de qué? ¿El nombre de Desayuno de Campeones? Sí. Es un libro de Vonnegut. Sí. Es un libro que está basado... Bueno, en realidad es Kurt Vonnegut cumplió un rol bastante multifacético en este disco. ¿Tocó? No, lamentablemente no, porque murió antes de que lo editara. En realidad, siempre que nos preguntaban influencias, yo siempre ponía, aparte de músicos, ponía a Seinfeld, a Woody Allen y a Kurt Vonnegut, porque son como, para mí son como cosas que, o artistas o personas, seres humanos que me influyeron como artista y como persona, como músico, como todo. Y el primer tema que nació para este disco fue ¿Quién debo ser esta vez?, que es un tema que escribí el día que se murió Vonnegut. Yo sentí que es como si hubiera muerto un familiar, o sea, como era mi escritor favorito. Y estaba así como en el balcón de mi casa anterior y me acordé del cuento, mi cuento favorito de él. Pensé que te ibas a tirar. No, estaba como medio así acongojado. Y me acordé de mi cuento favorito de él, que se llama Who Am I This Time. Y escribí Quién debo ser esta vez, pero así de un tirón. Y ese fue el primer tema del disco, de hecho abre este disco. Entonces a partir de ahí, como que empezó a estar presente en un punto, en la hechura del disco. Y decidí releer Desayuno de Campeones en un momento, justamente dije, bueno, estaría bueno releerlo. Hacía 20 años que no lo leía. Y el prólogo, los prólogos de Mono son maravillosos, el prólogo termina hablando de qué cosas hay que llevar con uno y qué cosas hay que realmente no vale la pena tener encima, ¿no? Las cosas que son sagradas. Y dice, ¿qué cosas son sagradas? Y dice, Romeo y Julieta es sagrado. ¿Sí? Y toda la música es sagrada. Y ahí me di cuenta, recordé por qué me había fascinado tanto a Vonnegut la primera vez que lo leí, que fue porque leí eso. Y de hecho el disco tiene, cuando uno abre el disco, lo primero que ve al abrir la tapa no es el disco en sí, el CD, sino es una, la frase esa, toda la música sagrada firmada por Kurt Vonnegut. Así que al final tuvo como mucha influencia en el disco, en la visión que tenemos de la música y de esa cosa de decir, sí, es sagrada la música, o sea, no es trivial lo que está diciendo, o sea, la música es, o sea, nosotros sentimos que somos músicos y hacemos música porque es sagrada, porque no podemos evitar hacer, o sea, es lo que nos conmueve y lo que nos mueve, y no es cualquier cosa. Entonces cuando yo veo cómo tratan a la música en general, la mayoría de gente que vive la música, que no son músicos, diría yo, me da un poco de bronca. O sea, en realidad, más que bronca, es como me da pena, por un lado, por ellos, y por otro lado, me parece que no tienen tanto respeto a la música. Entonces queríamos con este disco decir, nosotros hacemos música. O sea, a mí, no sé, todo lo demás es terciario. Ni siquiera secundario, no lo puedo poner en nivel secundario. Y aparte lo más llamativo quizás del caso es que el que declare que toda música sagrada es un tipo que es un escritor, no un músico. ¿Qué pasa? Que no hay músicos que salgan a decir toda la música es sagrada. Es que a muchos músicos no sé si le gusta mucho la música. Y lo digo así, directamente. Es que hay mucho músico que no escucha música porque dice que lo puede influir. Una taradez. O porque dice que no hay música buena. Otra taradez. Que ya se hizo toda antes de. Bueno, Bob Dylan dice en un punto. Que en un punto, si seguimos componiendo canciones es por razones absolutamente egoístas, porque no hacen falta más canciones. O sea, objetivamente hablando, hay una cantidad de canciones que se han compuesto los últimos 40 años. Este es una nota de él del 91, en realidad. Dice, o sea, los últimos 35 años de la música popular, del rock, lo que se llama, que alcanzan y sobran para la historia de la humanidad. O sea, en un punto vivimos cientos o miles de años con muchísimas menos obras musicales. Y nadie se quejó. Es un tema de bueno... Bueno, pero ¿qué hacemos con las canciones que tienen que salir? Para mí está buenísimo que sigan saliendo canciones. O sea, yo no, de hecho, no adscribo a la opinión de Dylan, pero estoy simplemente está bueno ilustrando el planteo del señor. Pero digo, para mí siguen saliendo canciones increíbles. Y sigue habiendo música increíble. Y sigue habiendo música que se puede escuchar. Igualmente con la de uno se va dando cuenta que en realidad, cuando escuchás por tercera vez una cosa, una moda, cuando algo aparece por tercera vez, y bueno, yo ya... La fotocopia me enganchó, o sea, la fotocopia me cuesta leerla, y uno empieza a decir, bueno, ¿para qué voy a escuchar a un solista, folky, que sale de, no sé, de Nebraska, y aparece en Pitchfork si tengo a Simon & Garfunkel? Y objetivamente hablando, pones Simon & Garfunkel y es 15, 16 mil veces superior en algún punto. Por ahí es buenísimo el pibe de Nebraska, digo, el pobrecito también, ¿no? Pero me parece que cuando uno tiene más información, o ya tiene determinada edad, ya hay cosas que... Realmente, con estar bien no alcanza. O sea, ya me parece que no alcanza. No, está bien este disco. No me alcanza, está bien. Hay demasiados discos para escuchar. Y no voy a perder tiempo escuchando un disco que está bien. Quiero escuchar un disco que esté buenísimo, ¿no? Que me mate. Entonces, eso es lo que pienso cuando escucho y lo pienso cuando hago. O sea, trato que mi disco esté buenísimo. Por ahí no está buenísimo, ¿entendés? Pero yo, para mis adentros, pienso... Bueno, hay que llegar a alguno que... hay algunos que... Llegar a que un par digan que está buenísimo ya es... Sí, yo... Me conformo con yo decir que está buenísimo. O sea, y soy muy exigente en realidad, ¿eh? Pero digo, si yo siento, yo no voy a editar un disco que sienta que no está buenísimo. Para mí está buenísimo el disco. O sea, después por ahí decís, esto por ahí no lo hubiera hecho. Pues es que parece medio fanfarrón lo que voy a decir, pero yo edité 5 o 6 discos hasta el momento y me arrepiento de pocas cosas, por suerte. Digo, hay cosas que hoy las haré distinto porque soy más grande, porque tengo más experiencia, porque ya grabé más discos, pero no hay muchos temas que digan, ese temita medio barretón. O esa canción, o sea, pero me parece que pasa por uno mismo. Si yo te conformo con el disco, o sea, si todo el mundo fuera más exigente consigo mismo, tendríamos mejores discos también. También hace falta un poco de talento, porque uno puede ser muy exigente y... No, bueno, y bueno, talento, yo creo que hay. Talento no falta. Uh-huh. O sea, yo no veo que falte talento. O sea, parece que falta un poco a veces disciplina, me parece que a veces se pierde el oficio, me parece que se pierde el placer de cantar. Entonces se empieza a ver como modas en las cuales el cantar es muy secundario. Entonces se empiezan a inflar, y lo digo así directamente, cosas o determinadas movidas que hay un par de, uno o dos artistas que están súper bien, que está buenísimo, que son originales, y después hay 10, 12 que son deplorables y que realmente me parece que no enaltecen el oficio del músico. No lo digo como un viejo así yacero, un tanguero que habla de la partitura. Digo, el oficio de cantar y tocar y cantar una melodía y emocionar. Digo, me parece que en un punto se está perdiendo en algunos casos, pero siempre se recuperan, o sea, esas cosas son modas. El sábado 10, es decir, mañana. Mañana. Mañana mismo, Rubín y los subtitulados se presentan en un concierto acústico en CUSIC, El Salvador. 6016, eso es Palermo, de los tantos Palermos. Límite, sí, yo cuando supe tener un bar ahí a la vuelta, Salvador al 5800, a dos cuadras de ahí, en el año 2000, y nosotros decíamos que era Palermo y Trascendente, porque en ese momento no era ni viejo ni Palermo Hollywood. No, ahora es Hollywood. ¿El Salvador y qué? es El Salvador y Arévalo. Uh-huh. Ah, casi Dorrego. Pero en el momento, hace 10 años, había dos bares, entonces para nosotros era para mí un trascendente. O sea, como que no pasaba nada. Ahora ¿Cómo se llamaba el bar? Espero Infinito. ¿Eh? Espero Infinito. Espero Infinito, ¿no? Sí, hemos tenido así, hace muchos conciertos y ciclos. Todo bien, adelantado su época. Ah, mentira. Pero este es en CUSIC, o CUSIC, es en El Salvador 6016. Sí, es un concierto que justamente vamos a hacer el todo lo contrario a lo que, a lo que es el disco. Que es a los... Es desenchufado de verdad, o sea, es un amplag absoluto. Se toca a pelo, sin micrófono. Solo está enchufado un teclado, un equipito para que suene. Pero si hubiera un piano no lo haríamos. ¿Y la percusión cómo va a ser? La percusión es como un cajoncito. Unas percusiones así, tipo tamborcitos o un, shakers. Banjo, guitarra acústica y piano. Y tres voces, así que... Está bien. Escuchemos algo del disco y después te tocas algo en plan acústico. Dale. Escuchamos. ¿Quién de vos? No, ¿cuál habíamos elegido? ¿Quién de vos esta vez? No. Ah, el Rey de la Ansiedad, el que tiene video. El último corte el último corte hasta el momento del disco. Del disco, ahí con Liniers haciendo las veces de profesor de artes plásticas. Pintura, exactamente. Esa noche que no me acuerdo. Vos no te olvidas de mí, valió la pena el desencuentro, de cada reconciliación, hay algo que te va a quedar, cuando te llevabas mejor, con el rey de la ansiedad, de todo lo que te pedí, aquellos días de febrero. Vos no te olvidas de mí, un siglo y medio yo te espero, de cada reconciliación hay algo que se va a borrar, te quiero que me llames hoy, rey de la tranquilidad. No me ves madurar, cada noche que estoy despierto. Lo que suena, ya se habrán dado cuenta, no es Rubín, porque es una voz completamente distinta a la de Rubín, pero tienen algunas cosas en común, ya que se trata de un tema de The Magnetic Fields, un tema... ¿Cómo vendría a ser la traducción? ¿No quiero terminar con vos? Ahora bueno, quiero ver, no quiero... No quiero olvidarme. No quiero sobreponerme a ti, digamos. Ah, no quiero recuperarme, digamos, sobreponerme de vos. Uh-huh. Nosotros trabajamos como no me quiero olvidar de vos. Nosotros es Los Campos Magnéticos, esta banda, sí, este trío. Es un trío que en realidad nos llamamos, estamos tratando de imponer el nombre que es Alvin, Nacho y Rubín interpretan a Los Campos Magnéticos. Es muy largo ese nombre, o sea, de Rubín. En realidad nosotros somos Alvin, Nacho y Rubín. Uh-huh. Pero el interpretan a Los Campos Magnéticos está implicando... Es como el nombre del espectáculo, digamos. Claro, está implicando que estamos haciendo el repertorio, es como un ejercicio casi de repertorio, de Magnetic Fields, pero al decir los campos magnéticos estamos traduciéndolo, entonces también estamos indicando que en realidad estamos cantando en castellano un repertorio de un músico americano que se llama Stephen Merritt, básicamente. Que no había tenido edición nacional los Magnetic nunca, Fields, jamás. Nunca hasta ahora. Por casualidad. Hasta el último disco, R, o R, no sé cómo se llama. No, el Realism. Realism. Sí. Este... Porque tiene una R y la nota en la tapa, por eso. Hasta ahora no se había editado nunca de Magnetic Fields. Y ahora de repente quizás tengan algo que ver los campos magnéticos. Que no lo puedo firmar porque no tengo... No puedo decir que... No tiene acceso a esa información todavía. Claro, pero yo creo que algo está pasando con digamos, nosotros mismos, me parece que estamos... O fuimos la punta del iceberg de algo, o disparamos también algo. Porque también pasa que yo, de hecho, participo en una muestra que están realizando de 69 cuadros de amor, que es una muestra de cuadros o de fotos, básicamente arte plástico, relacionado con las canciones de 69 Love Song, que es uno de los... El disco triple del 99 de Magnetic Fields. Lo editan en Argentina. Irrecuptible saca una tapa con 69 Love Songs. O sea, algo pasa. Por ahí nosotros fuimos como un disparador o... Simplemente estuvimos salimos antes que los demás, pero... Se puede decir que se están llenando de dinero ustedes entonces. No te imaginas. ¿No? Sí. Bueno, así viajo. Claro. Bueno, y se estrena la en el Bafisi está la película. Sí, también. Yo la vi. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Muy buena. ¿Y ustedes van a tocar después de esa película? Nosotros tocamos justo después de la película. La película termina a las 11 menos cuarto y a las 11 tocamos nosotros en el espacio Bafisi, que será vuelta. ¿Cuándo? El martes 13. Epa. Este próximo. Próximo martes. Este próximo martes los campos magnéticos. Así que es entrada gratuita, así que la gente que quiera ir a ver los campos magnéticos, o a Albi, a Nacho y a mí, tendrán que venir temprano. Se recomienda porque como hay capacidad de 200, 250 personas. ¿No saben si a Merritt le llegó? Sí, sabe todo, sí. ¿Sabe? Sí, estamos en contacto con él. Ajá. Porque de hecho para... Porque hay que decir una cosa, que es que no grabaron nada todavía ustedes. Lo poco que se pudo haber escuchado en internet es de YouTube y de cámaras así. Exacto. Nosotros, video. De hecho, estamos planeando entrar a grabar el disco en mayo. Mayo más tarde junio, supongo. El domingo voy a tener información más certera al respecto. Y... Como es un disco de versiones en español, hay un procedimiento el cual para que vos editar un disco cambiando la letra, que una traducción es un cambio. Tiene que autorizar el autor. O la editorial tiene que autorizar. Entonces nosotros tenemos contacto con Claudia Gonson, que es la tecladista y manager y amiga, la mejor amiga de Merritt, que vean la película van a conocerla. Y ella nos dio el ok, o sea, nos mandó suerte en el debut, etcétera, etcétera. Y ahora nos mandó una lista de preguntas que le mandó Merritt. O que Merritt le dijo a ella en la gira para preguntarnos a nosotros respecto a qué era este proyecto, porque no tenía idea. Entonces le mandamos las letras. Sí, está al tanto. ¿La traducción la hiciste vos? Sí. No, las traducciones de las letras, digamos que lo hicimos entre los tres. O sea, hay canciones que estaban traducidas de antes, un par que había hecho yo con Fedenovic, hay un par que había hecho Albi, y hay algunas que hice yo solo, hay algunas que hizo Nacho solo, pero casi todas las tratamos entre los tres. O sea, fue un trabajo bastante... intenso fue el trabajo más intenso de todos. O sea, el primer laburo que hicimos durante meses fue trabajar las letras, y recién creo que un mes antes de decir bueno, tenemos un show, o dos semanas antes agarramos los instrumentos y hicimos ensayos maratónicos para empezar a armar las canciones, porque en realidad hay una reinterpretación musical también. O sea, nosotros no sonamos a Magnetic Fields. Aparte es también un formato más bien acústico el de ustedes. Sí, es más parecido al último disco de Magnetic Fields. Sí, es más parecido incluso también a cómo lo tocan en vivo ellos a veces, aunque en vivo tiene una guitarra eléctrica. Pero... No, y aparte el disco anterior, Distortion, era un disco más bien eléctrico. Sí, tocamos un tema de Distortion absolutamente despojado, de hecho. O sea, son canciones increíbles. Pasa que, bueno, están en el disco, desaparecen atrás de una pared de ruido. Pero sí, hay una reinterpretación también musical. O sea, hay canciones que están bastante cambiadas de intención y no solo por los instrumentos, sino también la forma de tocarla, el tempo, la intención que se le da. No hay que olvidarse que 69 Love Songs es un disco tan largo que seguramente haya habido simplificaciones en un montón de cosas. Y para mí hay cosas que se le escaparon. O sea, eso no sabía decirlo, pero me parece que en algunas canciones pierden efecto por cómo están grabadas por ahí. Porque están. O sea, y por ahí nosotros tenemos más tiempo para estudiarlo y más tiempo para. Y dice, bueno, a ver. Y si tocamos así o asá, y encontramos que hay canciones que nos resuelven súper bien, y tocadas de otra manera. O sea, y también jugamos un poco con los géneros. Hay Hay un tema que se llama The Luckiest Guy on the Lower East Side, que en original es difícil decir qué género es. Y nosotros llegamos casi a un hillbilly, o sea, de noche vamos a grabar banjo, tabla de lavar, contrabajo y guitarra acústica. O sea, llegamos a un lugar ahí, hay una, Kiss Me Like a Minute, que es un tema, y lo llevamos casi a, un arreglo gospel en un punto. Que son cosas que ninguno de los tres hace tampoco en su, proyecto cada actual. Uno de sus proyectos, sí. Pero entonces nos damos también el gusto de también de formar y de estudiar géneros que no habitualmente no estudiamos ni. ¿Y ni qué hacemos. Preguntaba Stephen Merritt? No, nos preguntaba si era un show en vivo, que le iban a grabar, si era un tributo, las traducciones, que le mandemos las letras. No entendía muy bien, o sea, claro, imagínate, un tipo dice, en Argentina hay unos pibes que están tocando canciones tuyas en español. O sea, el tipo debe estar acostumbrado a que pasen cosas, pero parece que esto es bastante raro. De hecho, nosotros sabemos de un israelí, que tiene una amiga argentina israelí, que tradujo las canciones, las versiones nuestras, del español al hebreo. O sea, hay una... es muy bizarro. O sea, y lo que creo que pasa con Magnetic Fields es muy bizarro. Entonces, el tipo estaba como intrigado por el proyecto, un poco a ver, pero, digamos, o sea, quería, le mandamos las letras, así que tiene un amigo que es latino que lo va a traducir. Para darle el ok, porque aparte las letras no están traducidas, están adaptadas, en muchos casos. ¿Y en la traducción, que en la adaptación, que argentinizás términos o...? Depende de la canción, o sea... ¿The Saddest Guy in the Lower East Side, cómo es que se llama? El Garán de la Paternal. Ah, El Garán de la Paternal. Pero ese sí realmente está muy, muy adaptada, porque la canción original es cuenta historia de un tipo del Lower East Side, que es un barrio neoyorquino, que relata todos los novios que tiene una chica, o un chico, porque no sabes, básicamente. Yo creo que habla de una chica ese tema. Y va hablando de los nombres, ¿no? Harry, Larry, etcétera, etcétera, etcétera. Que son todos tipos que hacen cosas distintas por la piba. Pero él tiene un auto, entonces la chica... Se queda con él. Se queda con él, sale a pasear con él porque tiene un auto. Él es feo, pero no le importa. Y nosotros dijimos, bueno, si vas a traducir la canción, los nombres los tenés que traducir. Entonces empezamos, ¿no? Tipo, Chelo, se cruza la ciudad y te trae caramelos, ¿entendés? Cuando en inglés es Andy... brings you candy, o sea, como que y así empezamos con eso, y cuando llegó un momento del estribillo dijimos, bueno, ¿cómo traducimos ¿cómo Lower East Side? Entonces quedó, ¿cómo te lo dijo? The Luckiest Guy on the Lower East Side. Bueno, eso es el galán de la paternal, porque tiene un sonido de vocales parecido. Ese es el caso más extremo. Pero después tenés canciones que están, digamos, respetamos mucho más el sentido del original, y las traducciones más fuertes o esos paralelos más fuertes los armamos para que tenga el mismo efecto la canción. Por ejemplo, si el tipo dice, por lo menos me mudaría a Ecuador, a una granja a cosechar, dice, ¿no? Claro, para él Ecuador es muy lejos. Es lejos, es raro. Para nosotros no. O sea, también es lejos. Por ahí, casi te diría pero que es más familiar, digamos. Pero es más familiar, es más normal. Entonces dijimos, por lo menos me mudaría a Israel. Entonces, es más allá de la rima, ¿no? Pero que nos servía Israel porque era lo más. Se acercaba a la rima que lograron en castellano. Pero lo que intentamos hacer con eso es generar un paralelismo entre la realidad que él describe y la que describimos nosotros. Pero siempre en pos de conservar el tono de la traducción. O sea que, para mí, Merritt es un caso muy especial para hacer esto. Porque si agarrás a... Yo creo que si vos agarrás a, no sé, Dylan es muy difícil por la poesía. Pero yo creo que si agarro a cualquier otro, o muchos artistas... americanos o ingleses, no sé, Neil Young, yo no creo que mucha gente se ofenda o empiece a hurgar mucho en la traducción, porque básicamente la gente escucha a Neil Young, más allá de que las letras están buenas o no, es un componente importante, pero no es distintivo de Neil Young. En el caso de Magnetic Fields, las letras son como son el 100% junto con la música, que es el 100%, no hay un 50 y 50, ¿no? Entonces el fan de Magnetic Fields es fan de Magnetic Fields por las letras también. Porque tiene un tono muy especial, como Vonnegut, digamos. Tiene un humor muy especial, un timbre muy especial en la poesía que usa, una precisión en la forma en la escritura, pero es precisión en la palabra. Entonces, el desafío era eso, o sea, traducir un tipo que era... llevarlo a la realidad nuestra. Y me estoy contando gente que... estás escuchando Magnetic Fields porque se hizo fan de los campos magnéticos. Sí, eso te iba a preguntar. Seguramente pasa, sí. Yo a los Magnetic Fields, por ejemplo, me he alejado por ser un disco triple, bueno, lo escuché hace 10 años, listo. Sí. Ahora digo, están haciendo los campos magnéticos, bueno, me es un poco más fácil, es una manera de acercarse. Claro que sí, porque aparte la gente lo puede cantar. Yo también. Nosotros damos cuenta de eso, que estamos haciendo de un repertorio que es más difícil de cantar, cantable. Y cantable de verdad, porque realmente es lo que nosotros nos impulsó a hacer el proyecto, era que nos gustaba cantar esa. Y eso también hizo, volviendo a tus canciones, ¿eso hizo también que dejaras de escribir canciones en inglés? No necesariamente, pero siempre quise dejar de escribir en inglés. O sea, escribir solamente lo indispensable. De hecho, el último disco escribí solamente una canción, y porque no había forma de escribir en inglés. Uh-huh. En castellano, digo. Era... El nombre tentativo del disco era en idioma, era Rubino subtitulados en idioma original. Porque íbamos a hacerlo todos, íbamos a hacer todos temas en castellano. Pero no se pudo. Pero sí, no sé, yo no tengo mucho plurito en tema del inglés y castellano. Pero sí me parece que, por ejemplo, cuando yo con Grand Prix me fui a tocar a España, en España estaba muy arraigado el inglés como el idioma del indie. Uh-huh. Y nosotros llegamos y fuimos bastante... originales para el indie español, que había canciones, había música en español, en castellano, pero realmente el indie más importante en ese momento era en inglés. O sea, si vos agarrás Deluxe en ese momento, Sunday Drivers, Sidonie, todas las bandas que estaban así como en la movida que nosotros tocamos, cantaban en inglés y no sabían cómo hacerlo en español. Entonces nosotros ahí cantamos, yo componía bastante en inglés. Bueno, de los 10 temas hay 4, tampoco es tanto. Y nos parecía, era medio natural, pero después realmente acá te empezás a dar cuenta que la gente no sabe hablar inglés, en su mayoría. No está mal que no sepan hablar inglés, me parece normal. O sea, y aún sabiendo hablar inglés, me parece que con el castellano estás hablando lo que le pasa en el idioma que le pasan las cosas. Porque uno puede decir, te emocionás con una canción de Luis Costello, ponele. Uy, está, mirá, este tipo habla lo que pasa a mí. Pero si te lo dice en tu mismo idioma, está describiendo lo que te pasa en el idioma que te pasó. En un punto las cosas tienen su idioma. O sea, vos te choca un colectivo y te choca un colectivo. No, hit a bus. O sea, vos te choca un colectivo y tu cerebro te registra que te choca un colectivo. Y si te pasan en Londres, lo vas a contar en castellano también. Un colectivo de doble piso, pero un colectivo. Sí, exactamente. Un double decker bus. Entonces me parece que pasa por la experiencia y el relato de la experiencia y entonces... Y aparte está bueno el castellano como idioma. Es difícil componer en castellano. Uh-huh. Es más difícil que en inglés en algunas cosas. Tiene palabras más largas. Pero yo creo que fue como una cosa natural. Por ahí ahora un día digo, bueno, compongo un disco entero en inglés. O sea, no tengo tampoco pánico a eso. Pero me parece que si vas a escribir en inglés, tiene que tener una razón. Para mí, tenés que estar diciendo algo que valga la pena. Porque para decir Bavarois en inglés, porque suena bien, y sos un ganso, me parece. Está bien. No, me parece que, porque no tenés nada que decirlo, decís en inglés. Sí, nadie sí, te entiende. Sí. Claro. Esta discusión la tuvimos otro día afuera y estábamos todos de acuerdo. Así que... No, porque, a ver, si vos decís una pavada en castellano, todo el mundo se da cuenta que sos un ganso. Aparte, cuando decís en inglés, nadie se da cuenta. De repente, Rolling Stone tiene unas canciones, unas pavadas. El tema Don't Stop, de Rolling Stone, tiene una letra horrible, pero de un chico de 4 años. O sea, está todo bien, pasó Rolling Stone, Don't Stop, está bien. Está, quiero decir, a esta altura, ¿no? También escribieron canciones hermosas. Estamos hablando de Rolling Stone. En fin, pero me parece que si no tenés nada que decir, o sea, no importa en qué idioma lo digas. Si tenés cosas que decir, decílas en el idioma que quieras, pero decílas, escribí. Si has escrito en inglés, escribí en inglés. Rubín, hablamos un montón y no tocamos ninguna canción, así que bueno, por favor. Así que yo tampoco voy a tocar ninguna. Yo tampoco, en este caso no voy a tocar ninguna, así que toque usted nomás. Va a tocar, que toque uno de los campos y una del repertorio rubínico. Haga lo que quiera. El aire es suyo. Voy a hacer un enganchado en el mismo tono. Esta es lo que ves, es lo que hay de Desayuno de Campeones. Que de hecho tiene un toque merritiano. En mi cerebro, lejanamente, ya venía. La pensaba como, me gustaría componer una canción en el estilo de Merritt. Y bueno, no creo que no me salió, pero está bien la canción igual. No sé por qué no me querés, si soy un sueño de todas esas cosas que buscas. Yo soy el dueño, siempre digo toda la verdad. No me queda nada que guardar, todo lo que ves es lo que hay. Estoy acá. No entiendo por qué no me entendés, si soy perfecto de todos los los secretos que escondes. Yo soy el resto, siempre digo toda la verdad. No me queda nada que guardar. Todo lo que ves es lo que hay, no queda más. No hay más, y es más. Todo es para vos si lo aceptas. Ya no hay más, lo que ves es lo que hay. Ya no hay más, ya no hay más, lo que ves es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Seguía. Bueno, ahora uno de los Magnetic Fields. Bueno, está en el disco que se llama I, no 69. Y en I se llama I Don't Really Love You Anymore. Y nosotros tradujimos como en realidad ya no te quiero más. Es verdad que por tu bien te daría hasta mi piel, y por vos me mudaría hasta Israel, a una granja cosechar o tu cama calentar, pero en realidad ya no te quiero más. Ya no tengo que adorarte si no quiero, y no tengo por qué verte si hay un pero, porque yo soy un señor, tu primer admirador, quien recuerda cada vestido que usas. Soy el que te hacía reír y hoy no puede competir con tu nuevo novio, pero me da igual. Habrá un día en que tus ojos no me hechicen, y aunque no me llames más, me sienta libre. Vaticina desazón, aunque ya no sos la dueña de mi amor. Arruinaste mi ilusión, pero no mi corazón, porque ya no sos la dueña de mi amor. Voy a aplaudir yo solo, que es el que tengo la mano libre. Yo también voy a aplaudir entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿No haces con los subtitulados un tema de los Magnetic Fields? No mezclamos los... Estamos en fin de semana con papá y otro con mamá. No, con los subs hacemos ponerle versiones de... hemos tocado... Mañana vamos a tocar Sexy Sadie, ponele, que es una canción que grabamos en Componer a Drone, que es un disco que yo saqué en el 2004, que es en vivo, de hecho. ¿Un disco virtual? Es un disco virtual, uh-huh. Gratuito y que es en vivo en el estudio. O sea, no es en vivo. Como, o sea, hay público, pero está grabado en un estudio. Hemos hecho canciones de... Tocamos de Costello, tocamos canciones de los Soft Boys. Amén de los covers que están... Las canciones que están versionadas en español en los discos de Rubino subtitulados. Uh-huh. Que hay una de los... ¿Qué fue de la idea de hacer una segunda versión de Compone Ladrón? Que esbozaste alguna vez. Bueno, me miento. Yo creo igual que las buenas, las cosas, hay cosas que yo no me jugaría a hacerlo. Me hace quedar mal al aire. Primero, hace unos años. Puede ser que lo haya pensado, pero yo creo que no sé si se repetirá, o sea, no es que es la magia de... Pero realmente fue una... Bueno, por ahí no una segunda parte de Componer Ladrón, pero sí la idea de volver al estudio a grabar algunas canciones en vivo con público. Sí, tenía ganas de grabar una especie de compilado de un ciclo que yo organizo de vez en cuando que se llama Plim Plim Plim con Rubín. Que son como... Bautizando con Rubín. Ciclos temáticos. Uh-huh. O sea, que el primero fue Chapando con Rubín y eran todas canciones de lentos. Y Bautizando eran todos temas con nombres propios. Viajando, todos temas de viaja de relacionados con viajes. Nombres de ciudades. Contando, sí, sí. Que uh-huh. Hace poquito lo hice. Contando, que fue todos números. Es una versión de... Me tocó un poquitito que no me acuerdo cómo era. Que era... Ya. Ahora qué pasa... Agora que pasa Que era, bueno, ultra violento. Pero no dijo el 1-2, este, si no, no, porque la parte más divertida es esa. ¿Un Deutsch era? Un Deutsch, sí. Entonces tenía ganas por ahí de en un momento hacer compilar las mejores versiones de todos esos, esos ciclos. Ciclos, dice New York, New York, que es una versión linda también. Y por ahí grabarlo en vivo en el estudio, fue una de las cosas que tenía. Pero no sé si va, si para la segunda mitad del año, si tengo un poco de tiempo, lo hago. Hay tiempo para apenas un tema más, nomás muy cortito. Bueno, ¿qué quieren? Algo, lo que usted quiera. Algo cortito. Algo cortito. Tenemos un minuto. ¿Un minuto? Sí, yo sé que un minuto. ¿Vas con la guitarra de algún lado a tocar ahora o no? No. Ah. No, pero puedo tocar un pedacito de Ordinary World. Bueno, ahí está. Mañana vamos a tocar. Bueno, los invito a todos mañana de vuelta, o lo vas a decir después. No, dígalo. Mañana en CUSIC, en Salvador 6016, a las 21 horas, puntual, Rubines Autotitulados Acústico. Y gracias por invitarme. Está todo pago. Hago un pedacito de una canción. Ordinary words are not enough extraordinary to express the way I feel for you. What can I say? When through every dictionary looking for a word to get me through. Everyone knows this kind of love will last forever, but I will make it last forever and a day. 'Cause ordinary words, for better or for worse, are all I have to say, the common but the true. I'm speechless and it's all because of you. Rubín, sin los subtitulados, pero con una guitarra, en vivo en El Principio del Fin. Ahora llegan las noticias y después la segunda hora de este bonito programa. El Principio del Fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7. Radio de Rock.